Concepción 2001. Nuevos vientos, estas son las crónicas de un santiagueño para toda mi gente presente. Yo no soy pariente ni de la rosa ni de los vientos, pero los vientos de los nuevos tiempos me trajeron directo al sur de Chile y le cuento mi cuento en mi canción. Vivo en Orompeyo, esquina de Bulnes, en el centro de Concepción, una nación donde la lluvia en el invierno casi rompe el pavimento y lo siento puro y fresco por dentro de mi cuerpo. Mi alma se escapa una mañana a volar celestes cielos, cruzando por senderos llenos de animales y miles de árboles milenarios. Es algo que yo nunca vi allá en mis barrios del norte, pero acá los verdes montes me recibieron como un hijo más bajo la sola condición de respetar su vida. Es algo a lo que no estoy acostumbrado, dado cánones regresivos aunque me han educado, pero no me ha costado hacer el amor en la tierra bajo la lluvia. Es mejor, es mejor, es mejor, es mejor, es mejor. El valle es un pueblo que ya casi no existe.